Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. Esta semana, T.S. Eliot se aproxima al hombre aproximativo de Tristan Zara, con música de King Crimson. Somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, apoyados uno en otro, la mollera llena de paja. Cualquier necesidad individual y permanente, la de la muerte, hoy o mañana o dentro de un año, sería una terminación, pero no una conclusión. Ya que el arte, que hemos creído durante tanto tiempo que era el único elemento inviolable e ideal en un mundo corruptible, se nos aparece ahora, sea por nuestra incurable falta de talento o por nuestra propia artificialidad inherente, tan irreal y estéril como las elucubraciones de una imaginación demente, con muchas otras sombras. Las plantas crispadas y en los herbarios muchas otras vidas, otras noches demasiado largas, hacen sonar sus rimas de delirio. Y tantas otras, y tantas que quién sabría leerlas y releerlas. Somos los hombres huecos. Somos los hombres rellenos, apoyados uno en otro, la mollera llena de paja. Dios yuxtapuesto en cada alusión de gesto milimétrico. Dios inserto entre las células que nos deja solos. Somos movimientos que pueden ser reemplazados por una o dos palabras o por una frase, acompañados, enfatizando e ilustrando las ideas, expresión de todas las experiencias emocionantes positivas, con diferencias solo en la intensidad de la mímica y en el tiempo de curación. Somos sonrisas amortiguadas. Manifestamos nuestros sentimientos, aunque procuramos disimular su verdadera catástrofe. Pero cuando llamamos por teléfono para darnos explicaciones, cuando sabemos que ella está en camino, entonces nos preguntamos por la memoria involuntaria de un mago díscolo al que no se puede importunar. Escogemos nuestro momento y lugar adecuados para la realización de nuestro milagro. Pero al final, bajo ninguna otra circunstancia, la incrustación extraña y necesaria de notas de adorno afirma la más confiada y esencial realidad, la del escándalo, mediante una serie de precisiones y purificaciones. Somos los hombres huecos, los hombres rellenos. El árbol vive en nosotros y nosotros vivimos a su sombra. El corazón, una piedra pesada que los ahogados se atan, nos mantiene en el fondo de inexprimibles correspondencias, nadando apenas por entre los errores. Thank you. Somos los hombres huecos, los hombres rellenos, la mollera rellena de paja. La usura de nuestros pecados evoluciona sin satélites en un universo angosto. Hombre de las vertiginosas volteretas en el espacio. He visto a los animales, a los sentimientos humanos ligarse groseramente entre ellos. Los lotos endomingados en las salas de teatro nos tapizan. En los conventos se mecaniza el juego de los impulsos zumbantes. En casa de los campesinos, las negligentes voluptuosidades en la sombra vieja de gestos desdeñosos en la oficina de correos, donde andaduras y países se tocan. En casa de los joyeros ensayamos todo pequeños paisajes. Y en los puertos la tierra acaba con los brazos abiertos. En el alcohol he encontrado mi único olvido, la libertad, en los music halls de estridentes ejemplos. Somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, apoyados uno en otro, la mollera llena de paja. La etiqueta de una planta que es una botella de cielo, y en tu corazón también las etiquetas guardan sus secretos. Con el anuncio silencioso quedó aplastado y pegado en la farmacia. De la tierra, grasa aplastada, la triunfal, enfermedad de las nubes, ahonda el horizonte y se desploma el castillo de mapas meteorológicos. Pero en qué buena trompeta de las estaciones, periódico desplegado en la terraza del firmamento, por donde se filtra con desdén la equívoca brisa de las versiones astrales. Sin embargo, la puerta se abre por fin como la primera página de un libro. Tu habitación llena de indomables, de amorosas coincidencias, tristes o alegres. Cortaré en tajadas el gran filete de la mirada fija, y cada palabra será un maleficio para el ojo de página en página. Mis dedos conocerán la flora de tu cuerpo y de página en página. De tu noche el secreto sentido se esclarecerá y de página en página las alas de tus palabras serán abanicos y de página en página abanicos para cazar la noche de tu figura. Tu cargamento de palabras a lo largo será mi curación. Los años disminuirán hacia el impalpable aliento que la tumba aguarda ya. Thank you. somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos. Apoyados uno en otro, la mollera llena de paja. Levantamos nuestros ojos más alto que los aluviones de las peligrosas nieves. Levantamos nuestros ojos allí donde las mandíbulas crujen de una claridad tan rígida, hacia los molinos de viento, de los astros, tan rápido es el remolino en su rotación, que sus rayos no muelen ya el tributo de disfraz al cielo, el polvo, los granos de café tostado en aval de la noche, la harina, como son blancas las camisas de los taludes. ¿Qué pluma escribe la extraña carta circular del horizonte doliente? Que tus ojos del centro caza en el más confuso y lejano de los sentidos se levantan hacia la eterna incandescencia, que ensordece la apariencia de las cosas y su simulacro de heroísmo. Y hemos desplazado las nociones y confundido sus vestiduras con su nombre. Ciegas están las palabras que no saben encontrar otra cosa nada más que su sitio desde su nacimiento, su rango gramatical en la seguridad universal. Pero bien pobre es el fuego que creímos ver cobijar por ellas en nuestros pulmones. Y apagado está el resplandor predestinado de lo que dicen. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. Somos los hombres huecos, los hombres rellenos, la mollera llena de paja. Pero cuando el recuerdo viene a espantar su máscara de grito de crimen, queriendo arrancar las letras de las palabras, la miseria sale del colchón de mi cuerpo, que tan resistente como dice me oprime. Y tan duro, oh cielo enfebrecido, y yo me estrello a lo largo de la estructura de hierro, aplastado lo mismo que una fruta bajo un pie descuidado. Lloro de pena, suculenta libertad. Si pudiera matar el recuerdo cada palabra huidiza, cuando se acerca, está tan sucia que no te atreves a tocarla, hasta que no desborde el cubo de la atmósfera, que no queda enganchada a la monstruosa baba de las estalactitas. La velocidad contagiosa con la que se propaga gana los más apartados caseríos sobre la altura y el horror. Confusion. Este ha sido Naufragio Urbano. Un programa realizado por Olbap Ollobock para Radio Banquete.